a lo largo de toda su carrera, y para la historia de nuestra música dejó piezas musicales como la canción que vas a escuchar enseguida. Es una composición del genial Manuel Alejandro, que otros grandes artistas han cantado, pero nadie con el alma con la que lo hizo el gran Bambino. Por cierto, mañana recuerda que tendremos una entrevista muy especial dedicada a la figura del gran Bambino. Sube la radio y emocionate. Se me va este amor que he ido amasando con mis manos. Se me va. Se me va. Lo que tanto tiempo yo he querido tanto. Se me va. No hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó. No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo tanto amor. Se me va como el agua que se escurre de las manos. Se me va como el aire que yo no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va pasando, como el humo tu cariño se me va. ¿Dónde irán esos días de alegría que he pasado? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán esas miles de caricias que inventamos? ¿Dónde irán? Yo no lo sé. En la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va como el agua que se escurre de las manos. Se me va. Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Usted imagínese un segundo que en su ciudad comienza a caer esa lluvia de misiles. ¿Usted qué haría? ¿Dónde iría? ¿Se iría de la ciudad? La radio es más radio cuando nos escuchamos. Uli es ucraniana. ¿Cómo está su familia? Se agrava cada vez más. Hace unos días, ¿tú te podías imaginar que ibas a tener que coger las armas para defender a tu país? Nosotros estamos armados aquí. Estoy en la estación de Zemsli. Este es uno de los puntos de la frontera de Ucrania con Polonia. Y esto está desbordado. Nací y crecí en Ucrania. Vive en Kiev, tiene 25 años. A mi casa, en Kiev. Allí hay bombardeos. Con María, con María Jesús y con Antonia, tres monjas dominicas, tres misioneras que tenían la casa de los niños, han tenido que abandonar la casa. En su furgoneta viajaban otros españoles, una familia. Y niños, este niño, cuando llega y ve tanta gente, dice: papá, y va a haber camiones para todos. Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro. Están más cerca de ti. Muchas gracias por vuestro ánimo que nos estáis dando para ucranianos. España, sois los mejores. Pues Pues sí, enseguida el grupo Risa, Antonio Peña, quiere mandar un abrazo bien fuerte a su amiga Nuria, a la cual quiere mandarle muchísimo ánimo también porque es una valiente guerrera. Le manda un saludo desde San Miguel de Salinas. Así que, Antonio Peña, un abrazo también para ti. Vamos a echarnos una risa con estos genios del humor, con Oscar, con David y con Fernando Echeverría. El grupo Risa, es jueves, es jueves. Hola, hola, ¿qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos al jueves. Vamos a hablar de la guerra. De la guerra interna del Partido Popular. Una guerra más doméstica, si queréis. Y de la cual podemos sacar más tajada a nivel de reírnos un poco. Por ejemplo, el otro día, en la noche del grupo Risa, siempre hacemos un hueco, un espacio de grandísimos artistas que vienen a cantar a la mejor hora que se puede cantar, que es a las 5 de la mañana. Y allá que se vino David Summers, el líder de los Hombres G, que nos hizo esta versión de esta canción de Manolo Tena. Recordaréis que se llama ¿Qué te pasa? Tengo una moto estropeada. Ese es David Summers, que nos hace la crónica de cómo estaba la cosa en el PP a la fecha de la canción el sábado pasado. Hay un partido que no anda, que tiene un líder que no manda. Se ha desatado una batalla campal y es asombroso cómo vuela el puñal. Ayuso está muy cabreada porque se siente mancillada. Cansado no sé si viene o si va, mientras Feijóo ya se ha puesto a calentar. Todos me dicen qué les pasa en el Partido Popular. Mariano, desde que te fuiste, esto me suena a chiste. Sin gracia, mientras la peña se desfasa en el Partido Popular. En el Partido Popular. ¡Ja! Y todo es por tu amor, es por tu amor. Si te llamo y no me hablas, es por tu amor, es por tu amor. ¡Ja, ja, ja! Porque estoy como una cabra. Pedro Sánchez dando palmas. ¡Qué bueno! Contempla en casa la batalla. Las palomitas no le pueden faltar. Mientras el cava ya lo ha puesto a enfriar. Qué bien cantado. Y se está partiendo la caja. Qué original, qué grande. Por el Partido Popular. Qué grande, por favor. Por el Partido Popular. ¡Ja! Son geniales. Tus ojos, tus labios y tu forma de besar. Y cómo te mueves cuando hacemos el amor. ¡Ja! En consecuencia, es como el campo de Valencia. Me estalla, y es que ya han empezado las fallas. En el Partido Popular, en el Partido Popular. Dicen por ahí que Cayetana le encanta la huerta murciana. Almeida se ha limpiado de este carnaval. Bastante tiene con su Madrid central. Ya solo faltan los cubatas en el Partido Popular. Me parece muy divertido cómo se ha puesto el nido de ratas y se va por las caricatas. Todo el Partido Popular, todo el Partido Popular. Y todo es por tu amor, es por tu amor. Adiós Partido Popular. Es por tu amor, ja, ja, ja. Y qué contento es Abascal. Bueno, pues quedan más canciones, las que el pulpo le va a poner a Carlos Herrera, con quien hemos quedado luego a las 11:30, a las 10:30 en Canarias, en el Canarias, en el Espejito de Herrera en COPE. Queridos ponedores, que lo paséis muy bien. Buen jueves, amigos. Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. Geniales, como siempre, las 5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Llevamos aquí desde las 4 poniendo calles. Enseguida pasamos el testigo a Carlos Herrera, pero él tiene que recibir ahora su ración de pulpo. Carlos Herrera, buenos días. Buenos. Oye, Herrera, no sé por dónde empezar, si por Richie Valens, por Elton John, por Tony Ronald. A mí me gustaría que te acordaras un poquito de Tony Ronald, pero bueno, tú puedes... Sí, hombre, yo me acuerdo mucho de él porque era una excelente persona, uh-huh. Un magnífico productor. Sí, eso es. Un hombre enamorado de España, un holandés que llegó aquí, llegó a Cataluña, a la Costa Brava, y se enamoró de aquella Barcelona, y en esa Barcelona hizo toda su vida, profesional, personal, un tipo extraordinario, extraordinario. Muy querido, además por toda la gente que le conoció. Yo le conocí y era... Y muy respetado, además. Sí. Muy respetado porque sabía la valía musical que tenía, ya no solamente en la composición, como acabas de decir, producía muy bien los discos, y disco que producía Tony conseguía que tuviera un impacto comercial muy importante, y tanto la discográfica como el autor como el artista pues generaba unos ingresos que era lo que buscaba todo el mundo. Fíjate, Tony Ronald tiene un montón de buenas canciones, pero yo cuando pinchaba con CDs, yo recuerdo estar pinchando en Moncloa, en el Scruffy de Moncloa, en la calle Hilarión Eslava, y yo ponía esta canción, y éramos jovencitos, éramos estudiantes, y la gente se emocionaba con este tema. A ver si tú lo recuerdas. Dejaré la llave en mi puerta. Hombre, claro. Esperaré. Impresionante, ¿eh? Claro, claro. Estará así toda la vida, por si has de volver algún día. Dejaré la llave en mi puerta, para ti estará abierta. Estará así toda la vida, y esperaré al marchar. Me dijiste adiós nada más, la razón de tu adiós no lo sé. Hombre, es que el gran Tony Ronald, que hoy recordamos porque hace 9 años de su fallecimiento, fallecía en 2013, este fue uno de los encargados de animar España en momentos, hombre, momentos delicados, momentos duros y momentos de muchísima esperanza. Y a través de la música, este hombre lo consiguió absolutamente todo, Herrera. Sí, él llegó a España en los años 50. Como te digo, se hizo rápidamente de aquí. Sí. Tenía un nombre holandés complicado, no me acuerdo ahora cuál era. Sí, lo tengo yo aquí. Siegfried André Den Voigt Kramer. Sí, exacto. Bueno, en el carnet de identidad creo que tenía Tony Ronald. Oh, ¿y eso cómo lo hizo? Pues lo hizo porque, bueno, cuando se hizo español, que se hizo español pronto... ¿Mm? Pues regularizó sus apellidos normales, ¿no? Uh-huh. Bueno, igual que hicieron los Dominguín, ¿no? Que, uh-huh. O que hizo Miguel Bosé, yo qué sé. Es que además se le conocía como Tony Ronald. Claro. Y entonces, bueno, fue claro. Tony Ronald toda la vida. Esta canción es maravillosa. El Help, bueno, sí. Es del principio de los 70, muy principio. Pero sigue siendo una canción imprescindible de los veranos de España, ¿no? Sí, es verdad. Y es una canción, insisto, Herrera, o sea, tú también te sientes DJ, tú te sientes pinchadiscos. Y cuando pones sí, ciertas es mi canciones... trabajo de verdad, es donde yo me gano la vida. La radio es una tapadera. Bueno, pues hay canciones que cuando las pones, pues mueves los sentimientos de las personas, y con Tony Ronald, cuando suenan, pues es lo que pasa, lo que sucede con estas canciones, Herrera. Bueno, comienzas tú a las 6, necesario es tu análisis. Ahora Pedro Sánchez creo que quiere mandar armamento a Ucrania para poder defenderse, ¿no? Sí, le han dado un toque desde Europa, y hombre, y la OTAN hizo un documento, escribió un documento en el que decía, bueno, pues miren ustedes, los países que se ponen remolones son Albania, Bulgaria, Islandia, Macedonia del Norte y España. Uf. Bueno, eso es, claro, madre, cuando tú ya te ves en esa lista en lugar de en la otra lista, claro, pues al final ya tienes que hacer gestos que no querías hacer porque tus socios no te dejaban. Bueno, y ayer se vio en el Congreso, los ministros de Podemos no aplaudían al presidente cuando dijo eso. Bueno, pues ya, ¿qué más quieres? Yo no sé si estos comportamientos de estos gobiernos suceden en más países. Yo no sé, yo no entiendo que haya un gobierno que tenga unos socios que le pone palos en las ruedas para levantar todo un país, ¿eh? Bueno, los gobiernos de coalición tienen eso, y cuando tú gobiernas en coalición, con unos adolescentes estúpidos, pues